Estás escuchando Autonomía Ciclista, nuestro programa número 56. En esta ocasión vamos a hablar con un representante de la Asociación Acera Peatonal de Zaragoza. Como siempre, antes de empezar, tenemos que saludar a todas las personas que nos están escuchando, sonando a través de internet, pero también tenemos a personas escuchándonos a través de FM en diferentes ciudades del Estado español. Por ejemplo, en Castellón, en Radio Insurrecta, en Sevilla, en Radiópolis, en Valencia, en Radio Malva, en Ferrol, en Radio Filispín y en Asturias, en Radio Pra. Pero, cómo no, también en Granada, en el 107.3 de la FM, en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Perdonadme, pero he dicho 107.3, pero es porque estaba pensando en otra radio y es el 107.1 de la FM, como todos y todas sabéis. Como banda sonora nos va a acompañar una selección de temas del grupo Onion. Y bueno, las vais a escuchar y sin presentación ninguna. Ahí va. Bueno, como decíamos, estamos en Autonomía Ciclista y vamos a hablar de, de Acera Peatonal de Zaragoza, una asociación de Zaragoza. Bueno, tienen un manifiesto que se llama La Acera es Peatonal y vamos a leerlo para, como carta un poco de presentación e introducción a la entrevista que vamos a hacer a uno de sus integrantes llamado Enrique, que vamos a pasar ahora mismo a hablar con él. Primero, el manifiesto. Dice, las aceras de nuestras calles son espacios públicos esenciales para la vida urbana. Son lugares en los que nos comunicamos, conversamos, intercambiamos, jugamos, corremos, caminamos o simplemente estamos de pie o sentados. Las aceras no son canales de circulación de vehículos. El tránsito de vehículos rompe la complejidad y el carácter que tienen, es decir, la forma en la que estamos y nos comportamos en ellas. La circulación de vehículos por las aceras es especialmente negativa para los grupos más vulnerables de la sociedad, para los niños y las niñas, las personas mayores o las personas con discapacidad. El sentimiento de confianza se torna en percepción de riesgo o incomodidad. En los últimos tiempos, para resolver los problemas de seguridad y espacio disponible en la calzada que tienen vehículos como, las motos, las bicicletas o los diversos patines motorizados, algunos ayuntamientos están pervirtiendo el carácter de las aceras, permitiendo que aparquen o circulen por ellas, contraviniendo las leyes y rompiendo la cultura de uso del espacio público. Las normativas de tráfico y en particular la legislación de seguridad vial desde sus inicios en los años 20 del siglo pasado han considerado las aceras como un espacio exclusivamente peatonal. La reforma del Reglamento General de Circulación vigente, la norma básica que orienta el comportamiento de conductores y peatones, que está siendo elaborada en la actualidad, es una oportunidad de reafirmar el carácter peatonal, no circulatorio de las aceras. Los problemas de circulación y aparcamiento de los vehículos más débiles en el tráfico no deben resolverse en las aceras, a costa de la seguridad y comodidad de los peatones. Además, es también el momento de apostar por una movilidad más sostenible, cuyos pilares deben ser la defensa y promoción de la movilidad peatonal y ciclista. La movilidad ciclista tiene un gran potencial como modo de transporte urbano y, sin duda, puede contribuir a la mejora ambiental de nuestras ciudades. Sin embargo, sería un gravísimo error que la promoción de la bicicleta se hiciese a costa del espacio peatonal, de sus aceras. Hasta ahí el manifiesto La Acera es Peatonal. Hola, Enrique. Sí. Buenas. En primer lugar, quería que nos explicaras qué es Acera Peatonal, vuestro grupo, asociación, ¿qué es Acera Peatonal? Bueno, pues es una asociación que nace en Zaragoza, precisamente pues por la problemática de la circulación de las bicis sobre las aceras. Es decir, pues una gente que no nos conocemos de nada, a través de las redes nos pusimos en contacto poco a poco, pues por esta percepción común, ¿no?, de este problema. Y finalmente pues formalizamos una asociación que estamos absolutamente al margen de cualquier tipo de otra formación o entidad. No tenemos ninguna subvención de ningún tipo y, en fin, pues tratamos de seguir solucionando este problema en la medida que todavía se produce. Si me permites un paréntesis, me gustaría felicitaros concretamente en Granada por estas últimas resoluciones que se han producido en vuestra ciudad, ¿no?, en el ayuntamiento, por unanimidad de desterrar o dejar de instalar aceras bici, o sea, carriles bici sobre las aceras, incluso carriles bici sobre las aceras, digo, sobre la calzada, exceptuando los periurbanos. Uh-huh. Y, en fin, creemos que eso realmente potencia, ¿no?, el desarrollo de la movilidad ciclista de la manera que nosotros también la concebimos, ¿no? Pues sí, continúa, perdona. Bien. Pues como te decía, en la medida que este problema sigue existiendo y otros muchos adyacentes que existían antes y siguen existiendo o se han incrementado, como es la circulación de las motos en las propias aceras, pasito a pasito, primero era solo para ir a dejar la moto, ahora ya luego empezaron a hacer pequeños recorridos, ahora ya pues circulan grandes trechos, a veces calles enteras, en fin, todos los problemas que aquejan al peatón, ¿no?, tan sufrido en general en las ciudades y en concreto en nuestra ciudad, aunque debo decir que en general ha mejorado, sobre todo en comparación con otras ciudades que tenemos oportunidad de ir visitando. Nosotros queremos creer que en parte es gracias a nosotros, por lo menos tenemos una voz, ¿no? Y se nos tiene en cuenta, saben que vamos a dar la vara, la bronca, ¿no?, a las instituciones, y pensamos que con eso hay cierta contención, ¿no? Hay ciertos criterios que nosotros hemos sostenido desde siempre y que de alguna manera se van imponiendo, todo el mundo va asumiendo que estaban en lo cierto, ¿no? Como es precisamente, pues, en fin, la improcedencia de las aceras bici, en fin, la improcedencia de permitir circular por paseos, por los andenes de los paseos, en fin, una serie de cosas que se van asumiendo, ¿no?, poco a poco, aunque se siguen incumpliendo. En Zaragoza, por ejemplo, ahí también existe una moción aprobada por unanimidad del ayuntamiento para no construir más aceras bici. Sin embargo, se siguen construyendo, ¿no?, cuando conviene, ¿no?, y tampoco se desinstalan las ya hechas, ¿no? O sea que, en fin, estamos en un sin parar. Así que a base de notas de prensa, reuniones, en despachos, procuramos impulsar campañas de educación vial, sobre todo para este problema, y en general pretendemos que, en fin, la contribución, que como tú decías en la introducción, o leyendo el manifiesto de Aceras Peatonal, la movilidad ciclista podría contribuir enormemente a potenciar la movilidad sostenible, pues creemos que no se está haciendo, se sigue sin hacer de una forma adecuada, básicamente, y por no extenderme más, el problema sería no terminar de concebir a la persona que conduce una bici como una persona adulta, responsable, en fin, y que su principal contribución es la circulación, no el paseo o dar unas pedaladas para adelgazar unos kilitos, sino que la manera en que va a contribuir a la movilidad sostenible es sustituyendo a un desplazamiento de vehículo motorizado, ¿no? Y para esto se necesita potenciar el elemento circulatorio. Y en fin, de alguna forma, estos pasos que habéis dado en Granada creemos que están en esta dirección, ¿no? Por eso os felicitamos. No sé si he contestado a todo lo que me quieres preguntar, si no, pues creo, a tu disposición. Has hecho en la primera pregunta una síntesis muy buena de todo lo que queremos que nos cuentes a lo largo de la entrevista. Pero bueno, en el caso de Granada es verdad que todos los grupos políticos municipales han hecho una declaración institucional para que el dinero que venga de la Junta de Andalucía para promocionar o para hacer infraestructura para la circulación de la bicicleta no se destine a hacer carriles bici, ni tampoco, por supuesto, aceras bici, y se destine para hacer lo que se ha llamado ciclocarril 30, que es una manera de introducir. Exacto. O invitar, sí, al ciclista, especialmente al ciclista que va por las aceras, a que vaya por la calzada, y además en el lugar donde se evitan realmente el mayor número de colisiones, que es circulando por el centro del carril de la calzada, que esa es la apuesta que se ha hecho. Ahora estamos a espera de que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento negocien y se consiga doblegar la postura de la Junta de Andalucía, que la Junta de Andalucía apostaba por continuar y extender la red de aceras bici que tenemos en la ciudad de Granada, que tenemos cerca de unos 20 kilómetros, y esperemos que acepte y quiera financiar esta alternativa, que es por la que hemos conseguido que todos los grupos políticos se pongan de acuerdo. Otra pregunta, algo que nos llamaba mucho la atención de vuestra asociación es el propio nombre que tiene, ¿no? Es Acera Peatonal. Es muy llamativo, o nos parece muy llamativo, pues nos está diciendo algo el propio nombre, que es algo muy obvio. O siempre hemos entendido que era obvio, que la acera era un lugar donde, como se dice en el manifiesto, un lugar donde no es para circular, sino que es un lugar donde se está, donde se hace vida y donde además se hace de manera peatonal. Nos llama mucho la atención porque pone de manifiesto un conflicto importante, ¿no? En el cual se ha olvidado que ese espacio era peatonal y tenéis que hacer todas estas actividades que nos has comentado para poner en sobre la mesa que la acera es peatonal, algo que parecía obvio en un principio, ¿no? Ajá, así es. Es un nombre un poco carpetobetónico y rancio, si quieres, pero en fin, decidimos dejarlo porque, como tú has dicho, es muy expresivo, ¿no? Enseguida pone el dedo en la diana, ¿no?, que nosotros queremos señalar. Como sabéis perfectamente, pues España tiene un tesoro magnífico que es la increíble cantidad de desplazamientos a pie que se realizan, ¿no? Al extremo de que en el último Eurobarómetro lo sitúa a la cabeza de Europa, ¿no? No sé si del mundo, lo mismo tengo la duda, pero porque no creo que en Bruselas tenga capacidad para saber todo esto, ¿no? Pero desde luego de Europa, ¿no? Y en fin, no se explota realmente para nada, no solo no se explota, sino que se atenta constantemente contra este tesoro, ¿no? Dicho esto, pues voy a hacer hincapié en que las personas fundadoras de Acera Peatonal, en su inmensa mayoría, son ciclistas además veteranos y veteranas que siguen siéndolo, y que, en fin, no era una asociación que se pusiera enfrente de otro colectivo, ¿no?, sino que sintió que había una realidad absolutamente frívola o infantilizada, ¿no?, en aras pues de intereses que no eran precisamente los de la movilidad sostenible, ¿no? En un principio eran simplemente emblemáticos. Los ayuntamientos querían a toda costa tener una foto holandesa, entre comillas, una postal que podré exhibir. Por ejemplo, en Zaragoza el gran boom coincidió con la Expo. Y en fin, se trataba de potenciar al máximo esta imagen y desarrollar y aumentar el número de bicicletas que se vieran por la calle a costa de lo que fuera, por cualquier concepto, ¿no? Por supuesto, esto terminó dándose de bofetadas no solo con la seguridad y la comodidad de los peatones, sino con la propia movilidad sostenible. Es decir, no mejoró, de hecho, ¿no?, los índices de contaminación, la venta de coches, en fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis, ¿no?, respecto a todo esto? Y las aceras bici, por terminar, como tú decías, se siguen construyendo, ¿no? El otro día mismo salían los periódicos, pues un pedazo de acera bici como una plaza de toros en Huelva, ¿no?, concretamente, estaban construyendo por no salir de la Junta de Andalucía. Y, en fin, y de alguna forma también hay otro tipo de intereses que coadyuvan a que la gente, o mucha gente equivocadamente, pida y reclame los más carriles bici y más carriles bici como si fuera la panacea, ¿no? Cuando sabemos, los que estamos un poco metidos en el ajo y por supuesto vosotros, que la inmensa mayoría de los accidentes de ciclistas, especialmente los graves, se producen en infraestructuras que no son la calzada, no son las infraestructuras de los vehículos. Los mayores accidentes de ciclistas no los tienen en la calzada conduciendo entre los demás vehículos, los tienen conduciendo por un carril bici y cruzando una calle, los tienen cruzando por un paso de cebra después de circular por la acera, todas estas realidades son notorias y las conocemos, sin embargo se hace muy poco por remediarlas realmente, ¿no? Sí. Por eso nosotros seguimos existiendo, vaya. Sí, Enrique, hay una cosa muy curiosa que en el blog de Acera Peatonal, que es Somos Antibicis, ¿no? Tenéis una... ¿Perdón? Somos Antibicis es una entrada del blog que me ha parecido curiosa porque a nosotros también nos ha pasado que al tener un discurso anticarril bici, bueno, en vuestro caso es simplemente que la acera es para peatones y no para bicis. Nosotros en realidad también tenemos un discurso anticarril bici y muchas veces se nos acusa de que no fomentamos la bicicleta en el entorno urbano y al parecer vosotros habéis tenido la misma pega o se os pone la misma crítica simplemente por defender que la acera es de los peatones, ¿no? Me parecía curioso la entrada del blog. rápidamente te anatematizan y estigmatizan, ¿no? Además es muy curioso los cambios según en qué ciudad, ¿no? Porque claro, las ha habido de todos los colores políticos, ¿no? Y en las que se ha fomentado todo esto, aunque finalmente parece que hay un determinado sector, ¿no? Político que ha conseguido patrimonializar, ¿no? La figura del ciclista, pero en fin, o sea, efectivamente, rápidamente hay un sector que además es un sector que tiene bastantes intereses, el lobby ciclista, vamos, concretamente, que rápidamente se encarga de estigmatizar cualquier iniciativa o cualquier persona que ponga en entredicho una, en fin, un problema o una, en fin, una medida, una norma, lo que fuera que ellos consideran que va en contra de sus intereses, ¿no? Y realmente hay muchas otras asociaciones, ciclistas también, la inmensa mayoría silenciosa de peatones, que sigue sin tener voz auténtica, vaya, a mi parecer. En fin, y esta realidad, desgraciadamente, es la que todavía impera, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar otra canción y volvemos para retomar muchos temas que ha sacado de bastante interés. Ahora enseguida volvemos. Enrique, estamos aquí contigo de nuevo. ¿Perdón? Estamos aquí otra vez contigo y has sacado muchos temas de interés. Uno de ellos es el de la cultura peatonal que tenemos en las ciudades del Mediterráneo, concretamente. Y cómo, sin embargo, a lo mejor para ser más modernos o más europeos, En muchos casos se trata de copiar aquello que, por ejemplo, Holanda y Dinamarca han vendido como su marca y lo han vendido muy bien. En una manera de incluso, bueno, hay documentos europeos que se les podría llamar de colonización hacia, por ejemplo, países que ahora mismo están en vías de desarrollo o incluso países como el nuestro, para venderles esa marca de tener, como tú decías, esa foto del carril bici, esa foto holandesa. Y por otro lado, se está como incluso maltratando esa cultura de la que no se está sacando ese provecho, sino que se maltrata y aún así sobrevive esos desplazamientos peatonales. Por ejemplo, en la ciudad de Granada, los desplazamientos dentro de la ciudad alcanzan el 50% de los desplazamientos totales. Y sin embargo no se cuida ese desplazamiento, ¿no? Es algo que realmente sí es una movilidad sostenible, pero te encuentras con espacios peatonales que están, pues eso, plagados de señales de tráfico, plagados de espacios muy estrechos, etcétera. Si ya los que vamos a pie pues dificulta un poco el desplazamiento para esas personas, y no solo el desplazamiento, sino el hecho de poder estar en la calle o tener relaciones sociales en la calle sin tener que estar continuamente desplazándose, sino el estar usando la calle ya. A veces en algunos barrios es difícil poder hacerlo en la calle cuando está todo invadido de todo tipo de objetos o vehículos. Y me parece muy curioso que incluso las motos se hayan animado también a ocupar las aceras. Dime, la cultura peatonal, por mucho que se le esté maltratando, ¿cuáles serían las causas por las cuales todavía mantenemos esos desplazamientos a pie? ¿Cómo todavía está sobreviviendo, no? Sí, realmente sobrevive porque, si es lo que me preguntaba, si no he entendido mal, sí. La prueba está en lo que decíamos antes, de que el último Eurobarómetro sigue poniéndonos a la cabeza. Sin embargo, el número está disminuyendo. No se le oculta a nadie, en todos los barómetros de la bicicleta, sobre todo los más solventes, los del principio, que salían, pues hacían hincapié en que de alguna forma era patente que la circulación ciclista se extraía de la circulación peatonal, ¿no? Eran peatones que cogían una bici, ¿no? Entonces, efectivamente, la promoción de la bicicleta se está haciendo a costa de la movilidad peatonal. Es evidente que para los peatones no solo no ha significado ninguna mejoría, sino que ha significado un empeoramiento patente. Es decir, los peatones ahora, para cruzar, tienen que tener cuidado del carril bici, del escaso respeto que se suele tener al semáforo y al paso de peatones, en fin, a las paradas del autobús también corren riesgos y hay percances constantemente, no se ensanchan aceras, al contrario, se nos han instalado en muchas de ellas, sobre todo en las anchas, ¿no? Carriles bici, en fin, todo esto es, aparte de que nunca ha estado realmente bien potenciado, pero sí que es verdad que en los años 70 y 80 se inició la peatonalización de al menos los cascos históricos, etcétera, etcétera, y parecía que, en fin, se iba a seguir en esta, y se sigue, de hecho, ¿no? Se pretende seguir en esta línea, que está muy bien, pero realmente queda reducido un poco, a la manera también un poco de las ciudades norteeuropeas, a islas peatonales comerciales, ¿no? Que se ponen los cascos viejos un poco para que hagan bonito, ¿no? Como si los barrios no tuvieran derecho, ¿no?, a esas mismas prestaciones o algo así, ¿no? Es muy curioso. Entonces, claro, observamos fenómenos extraños. Por ejemplo, en Zaragoza el 90% de las calles son calles 30, calles en las que la velocidad de los coches, de cualquier vehículo, está limitada. Sin embargo, no se ponen medios para que esta limitación sea efectiva, porque casi nadie la cumple, ¿no? que sería un elemento coadyuvante para que más ciclistas se animaran a circular por la acera, sin duda alguna, ¿no? En fin, no hay cosas que realmente nos cuesta entender. Por ejemplo, otro fenómeno que a mí personalmente me da bastante rabia es una creciente, en fin, no, ya, yo diría casi adoctrinamiento, ¿no? Un creciente adoctrinamiento a los niños para que vayan en bici, cosa que, claro, los niños pues realmente acceden con mucha satisfacción, porque la bicicleta, entre otras muchas cosas, y quizás fundamentalmente para muchos, es un juguete, ha sido un juguete, para todos nosotros ha sido incluso el juguete por excelencia, los que tenemos cierta edad, ¿no? Sin ningún sentido, porque vamos a ver qué ganamos, a no ser que se sustituya un desplazamiento en coche, cosa que es rara, en un instituto. ¿Qué ganamos con que un chaval que va al instituto, chaval de 13, de 14, de los años que sean, deje de ir andando y coja una bicicleta? En primer lugar, estamos fomentando el consumismo. El típico, voy a comprar una bicicleta a mi chico porque es que la tienen sus compañeros. Y en segundo lugar, lo estamos individualizando, porque la socialización que hacen los chavales de camino a los institutos y de vuelta a casa es algo absolutamente insustituible y, yo diría, crucial en la educación y en la evolución de cada persona. Las amistades más duraderas que se hacen en muchas ocasiones se fraguan precisamente en estos espacios, ¿no?, de tiempo y de vida, ¿no?, que son estos trayectos al instituto y tal. Pero no, les damos unas ruedas y que pedaleen. O sea, los aislamos del resto, los individualizamos. Pero, por favor, ¿qué beneficio es ese? Ya no solo medioambiental, que no lo es en absoluto, pero es que para mí es un perjuicio evidente. Y, sin embargo, se hace, y se hace además con auténtica saña, ¿eh? O sea, quiero decir, es una campaña que se está poniendo en todo el país a conciencia y empeño, ¿no? Yo no sé si para vender más bicicletas o para qué, o porque hay gente, en fin, que sale beneficiada de esto, pero por favor, que no nos cuenten que esto es bueno ni para la sociedad, ni para los chavales y chavalas, ni para el medio ambiente. Sí, y eso es un poco sobre lo que estamos girando desde el principio. ¿Potenciación de la bicicleta? Por supuesto, pero siempre y cuando suponga un beneficio social, además de individual, ¿no? Sí. Que se tiene derecho. En muchos casos, muchas asociaciones de ciclistas que apuestan por el fomento de la bici, que quieren que más gente vaya en bici, cosa que a nosotros no es nuestro objetivo. Nosotros no queremos que más gente vaya en bici, y en eso estamos, bueno, coincidimos con lo que tú estás expresando. Pues bien, esas asociaciones que sí, uno de sus objetivos principales es que vayan más bicis, incluso a veces a cualquier precio, como tú también has dicho anteriormente, pues justifican la construcción de vías segregadas del tráfico para que justamente animen a ciertos perfiles de población, entre las que suelen hablar, pues, por ejemplo, ancianos, niños y mujeres, ¿no? Serían como los tres perfiles que ellos dicen que no, es que como no hay segregación, no se sienten seguros y entonces no van en bicicleta, ¿no? Y entonces va en la línea en lo que tú estás diciendo. ¿Acaso el perfil del anciano, del niño o de la mujer es el perfil que define al conductor de coche mayoritario? Es decir, esa es la primera pregunta. Y por otro lado, ese colectivo, esos colectivos, ¿quieren ir en bicicleta o necesitan ir en bicicleta o quieren que dejen de ir a pie para que vayan en bicicleta? Son una serie de preguntas que, bueno, las hago así al aire, no es que me las tengas que responder, sino que me hacen reflexionar sobre todo lo que te estás contando, que me parece de mucho interés, la obsesión por la que los niños tengan que ir en bicicleta cuando a lo mejor viven a dos calles del instituto o a dos calles del colegio, que pueden ir y van perfectamente a pie y además en grupo, hablando, como tú dices. Y luego, en la realidad, cuando observas la realidad, observas esa intervención que han hecho un carril bici de doble sentido de circulación o una acera bici, y observas que en muchos casos los que van por ahí y cuando salen de ahí y siguen por la acera, resulta que son machos, hombres, muy saludables, muy sanos, muy fuertes y además incluso vestidos de licra, o sea, vestidos de ciclista deportivo, y son hombres que supuestamente para el cual no era el perfil destinado esa infraestructura y luego te encuentras con que son ellos los que están yendo por ahí. Esa postura creo que la manejan en vuestra ciudad la asociación ciclista que pedalea. No sé si tenéis alguna relación con ellos, porque me has dicho que vosotros también sois usuarios de la bicicleta. ¿Qué relación tenéis con Pedalea? Supongo que tenéis posturas distintas, porque creo que Pedalea también defiende, para algunos casos, que se pueda ir en bici por la acera. ¿Qué relación tenéis? Pues bien, al principio, cuando la asociación nació, fuimos un poco de la mano con ellos, ¿no? Vamos un poco, ¿no? Fuimos casi totalmente de la mano. Incluso ellos nos facilitaron el ingreso en algún foro, como era el Observatorio de la Bicicleta, si bien en calidad de invitados, ¿no? Sin derecho a voz y voto. Y nunca después, ya cuando, a medida que nos fuimos distanciando, pues yo no sabría deciros una causa concreta, ¿no? Pero bueno, se fue evidenciando que, claro, había reivindicaciones nuestras que ellos empezaron a considerar antibici, ¿no? Por ejemplo, por decir alguna generalidad y no intentar indagar en otras razones, ¿no? El caso es que ahora, pues efectivamente, estamos absolutamente distanciados, cada uno va por su lado, incluso de vez en cuando nos dedican algún libelo, invectiva, ya sea en el seno de este observatorio o un comentario en la prensa o lo que sea. Nosotros seguimos exactamente igual, no hemos respondido a ninguna de estas iniciativas, seguimos con nuestro quehacer cotidiano. Si pudiéramos colaborar con ellos en algo, pues colaboraríamos. Y bueno, respecto a ser partidarios de aceras, de que las bicis vayan por la acera, que yo sepa actualmente, en teoría, no son partidarios y niegan rotundamente esa posibilidad. Otra cosa es que luego efectivamente hagan fuerza decididamente para que esto no ocurra, porque ahora mismo coincide que, bueno, políticamente, digamos, que mandan en el ayuntamiento, ¿no? Es decir, desde el concejal de urbanismo, la concejal de movilidad sostenible y tal, son miembros de Pedalea. Tienen vínculos de todo tipo con Pedalea. Es decir, son ellos ahora la autoridad, podríamos decir, ¿no?, en Zaragoza. Estaría en sus manos, por tanto, arreglar cosas que siguen sin arreglar, como esto que mencionaba antes de las campañas para ciclistas y las campañas para automóviles en las calles en las calles 30. Y en fin, pues sí, ellos son miembros de Convici, como, en fin, y en general pues mantienen las posturas paralelas, ¿no?, siempre. Nosotros, pues bueno, claro, sí que compartimos la consigna de que peatones y ciclistas deberían ir juntos. Lo que pasa es que nosotros esto lo consideramos un desideratum, y hay otros ámbitos, particularmente quizás el concerniente a Convici, que lo consideran más bien un diktat, en el sentido de que ciclistas y peatones deben ir de la mano siempre y cuando los peatones coincidan con las reivindicaciones ciclistas, ¿no? En caso de discrepancia deberá imponerse las reivindicaciones de Convici, ¿no? Esa es al menos la percepción que yo tengo. En fin, no sé si he respondido, sí, bueno, a tu pregunta. En el caso de Convici, hay uno de los representantes de Convici que, no recuerdo, Manolo o algo así, que se grabó yendo en bicicleta por la acera. sin ningún pudor, o sea, no. Como diciendo, ven ustedes, no pasa nada. Por otro lado, aquí en Andalucía tenemos el, supongo que lo sabes, el referente de Sevilla como modelo a seguir por todas las asociaciones de ciclistas que hay en Andalucía, salvo Biciescuela de Granada. Todas digamos que rezan por tener el modelo sevillano implantado en su ciudad y también a través de cuando socios de A Contramano, que eran de la Asociación Sevillana, estaban dentro del Ayuntamiento de Sevilla, fueron a partir de ese momento cuando pusieron en marcha el Plan Bici Sevilla, que era una creación de, no sé si 100 kilómetros de aceras bici. Posteriormente, estaba en Izquierda Unida, posteriormente Izquierda Unida gobernó la Junta de Andalucía en coalición con el PSOE y se pusieron al cargo de la Consejería de Fomento. Entonces hicieron el Plan Andaluz de la Bici, que en realidad era el Plan Andaluz del Carril Bici o de la Acera Bici, porque únicamente financiaban la construcción de infraestructura segregada, en algunos casos también ciclocarriles, que es lo que se está reivindicando desde aquí, pero también cuando estaban miembros de A Contramano en el gobierno de la Consejería de Fomento, fue cuando se puso en marcha el Plan Andaluz de la Bicicleta. O sea, quiero decir que dentro de los partidos, en este caso, no como en otros lugares, porque como tú decías, han sido partidos de todos los colores, desde el PP hasta Izquierda Unida, Podemos, en fin, todos los partidos son los que se han puesto en este caso. Pero también decías que había un sector de los grupos políticos que lo han cogido o lo han institucionalizado o de manera más identitaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En este caso es Izquierda Unida. Y en vuestro caso, el ayuntamiento es de Podemos o de una la marca de Podemos que se presentó en ese caso en el ayuntamiento en las últimas elecciones, supongo. ¿Sí? Entonces es el vínculo que tiene Pedalea en el ayuntamiento a través de ese grupo político. Muy bien. ¿Qué te parece el modelo sevillano que se vende como la panacea? Incluso el propio técnico que se encargó de hacer ese plan, o sea, Manuel Salazar, estuvo de visita aquí en Granada hace ya unos cuantos años y hablaba de Zaragoza como otro gran modelo a seguir, y de hecho hace poco escuché a un técnico de aquí de la Diputación de Granada como Zaragoza el modelo a seguir para la construcción de infraestructuras en la para la bicicleta. Decía que bueno, que ya no se hacen aceras bici, como tú decías, se hacen ahora carriles bici unidireccionales. Pero bueno, yo he visto algunos vídeos de los carriles bici unidireccionales y como es de esperar, pues eran estrechos, no tienen distancias laterales de seguridad, en las intersecciones pues te colocan en el ángulo muerto de los coches que giran y para girar a la izquierda pues se te hace imposible. Cuéntanos ese modelo de Zaragoza, ¿por dónde puede continuar? O sea, la dinámica es la misma, está ahora, digamos, miembros de Pedalea en el ayuntamiento, ¿van a continuar haciendo más carriles bici o cuál es la dinámica ahora? ¿Tienen ya, como decía en algún momento, cuando tengamos los suficientes ciclistas, iremos a invadir la calzada? ¿Están en ese momento o van a seguir apostando por la segregación de las bicicletas? No sé si te he entendido todo, pero bueno, si me preguntas el modelo que se va a seguir o se está siguiendo en Zaragoza y compararlo con el de Sevilla, sí. Bueno, para empezar, yo diría que el de Sevilla me parece desastroso. Quiero decir, el de Sevilla, a mi entender, y por lo que yo sé, pues a una empresa o a unas empresas se les dijo: ustedes construyanme no sé cuantísimos kilómetros de carril bici, vaya por donde vaya. Entonces, claro, o sea, el resultado es el que es. vamos, creo que cualquier sevillano podría responder mucho mejor que yo. Es decir, pues los carriles bici, si no caben por un sitio, caben por otro. El caso es que tenía que haber tantos kilómetros, en fin, y así ha salido. El de Zaragoza quizás no ha sido tan caótico, quizás, pero en fin, el principio ha sido básicamente el mismo. Había que construir muchos carriles en un plazo corto del tiempo, como fuera. Entonces, hay también una enorme cantidad de aceras bici. La política que se sigue ahora es la de seguir construyendo carriles bici en calzada, fundamentalmente. Como os comentaba al principio, hubo una moción que se aprobó en la que se comprometían a no construir más carriles bici en aceras bici, pero cuando les es necesario o otra solución sería demasiado cara o complicada, siguen haciendo tramos de aceras bici. En cuanto, por ejemplo, a no limitar la circulación de bicis por aceras, pues las políticas van desde rebajar las multas, digamos la presión que se ejerce o las consignas que se divulgan a la policía pues para prevenir estas actitudes, a declaraciones como las que pues algún miembro de Pedalea hace de vez en cuando, pues a raíz de un atropello a un ciclista, diciendo esto no pasaría si pudiera ir por la acera o algo parecido. No, quiero decir, de alguna forma se transmite una tolerancia, se transmite un compadreo, ¿no?, con quien utiliza la acera. No se hace campaña porque es que no les sale del ADN hacer una campaña donde ellos, que son la autoridad, digan explícitamente en los medios públicos que los ciclistas tienen que dejar las aceras. Porque es que parten ya de negar el problema. Nuestro alcalde, Santi Esteve, hace el año pasado, con motivo de la última semana de la movilidad sostenible, dijo que el problema de las bicis en las aceras era un problema artificial o algo así, algo semejante, o en fin, o figurado. En fin, venía a decir que no existía, y si existiera porque alguien se empeñaba en decir que existía. Como comprenderás, con este panorama, el celo que ponen en, digamos, poner coto al problema de la invasión de las aceras es escaso, es muy débil, ¿no? Y la política, efectivamente, es la de carriles bici, como sea. Una y cosa, que vaya quien sea, efectivamente, con la excusa esta de que vaya por bicicleta, vaya el inválido, el niño de 4 años, el abuelo de 93 años, gente que no va, ni debería ir. Yeah. O sea, pero ya sabes que incluso en las noticias, cuando surge alguna polémica, instantáneamente está el miembro de Convici que tiene un niño de 3 años o una niña de 3 años que tiene que pasear por fuerza, ¿no?, para lucir su, en fin, no sé para qué exactamente, pero realmente, en fin, no se está promocionando la bicicleta en serio, ni al ciclista como persona adulta, responsable y libre, porque yo pienso que, en fin, yo no es mi caso por una serie de circunstancias, aunque sí la de todos, casi todos mis compañeros y compañeras de la junta de directiva, ¿no?, de acera peatonal, que son ciclistas. Pero es que todo el mundo que realmente le gusta la bicicleta, le gusta ir por la calzada, le gusta tener libertad. Sí, claro, hay personas que son más débiles que otras. Pueden comprarse una bicicleta eléctrica o pueden ir andando. Quiero decir, para los desplazamientos que se hacen. Porque es que no solo el de la bicicleta, es que ya sabemos, pues por instituciones como el IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, que el 50% de los desplazamientos en coche en las grandes ciudades son de menos de 3 kilómetros. De menos de 3 kilómetros. Es decir, es una cosa absolutamente vergonzosa. La gente coge ruedas para ir a todos los sitios. Yeah. Y es una cosa sobre la que se debería incidir directamente. Debería haber campañas para esto. Claro. Y para potenciar los desplazamientos peatonales y los espacios y estancias, porque los peatones no solo nos desplazamos, ¿no? Yeah. Los peatones, en definitiva, somos los que transmitimos vida y seguridad a las ciudades, ¿no? Nadie caminaría por una ciudad en la que solo hubiera ruedas y las aceras estuvieran desiertas, ¿no? De hecho, en Holanda y Dinamarca ocurre que vemos muchas bicis, pero pocos peatones. muchas ruedas de bicicleta, pero poca gente a pie. Perdona que te corte, Enrique, pero es que se nos acaba el tiempo y ha sido un placer escucharte, pues no conocíamos en primera persona la gran cantidad de información, de interés, de manera tan sintetizada y tan clara como lo has hecho. Así que, en primer lugar, queremos darte la enhorabuena por la exposición que has hecho y muchísimas gracias. Uh-huh. Y quizá en algún otro momento volveremos a contactar contigo. Pues oye, muchas gracias a vosotros por dejarme exponerlas. Si conviene censurar algo de lo que he dicho, no os cortéis. Por favor. No, y en fin, un abrazo y hasta cuando queráis. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Hasta la próxima. Venga, Jordi. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta aquí la entrevista con Enrique. Joder, vaya pasada, ¿eh? Nos estábamos emocionando. Creo que estábamos pensando en ficharle. Va a hacer el programa bueno, a partir de ahora. Bueno, para acabar, en primer lugar, haceros socios de de Radio Albaina, que oye, hay que apoyar la radio. Si no, no podríamos estar aquí hablando. Dos avisos rápidos. Uno es que desde el taller Bici a Piñón se propone un taller de mecánica. Un taller de mecánica que todas las bases las tenéis en bicialtrabajo.wordpress.com. Un taller de mecánica donde vamos a ver todas las partes de la mecánica de la bicicleta. Y el dinero recaudado por ese taller, ese curso, irá destinado al programa, a este programa, Autonomía Ciclista, para su sostenimiento. Y por otro lado, ya empezar a anunciar el sorteo de una bicicleta, también en apoyo a Radio Almaina, un sorteo de una bicicleta que se ha hecho en el taller Bici a Piñón a partir de piezas recicladas, pero muchas de ellas son nuevas, un bicicletón de cicloturismo muy bien apañado y muy bien puesto. Este sorteo se realizará durante el 10º aniversario del taller Bici a Piñón, el 17 de marzo del 2018, pero a partir de ya podéis conseguir las papeletas para el sorteo en la Biblioteca Social de Manosquero, en el taller Bici a Piñón y en otros lugares que lo podréis ver junto con las bases del sorteo en bicialtrabajo.wordpress.com también. Muchas gracias y hasta la próxima.